Quiero compartir algo que a mí me parece una de las cosas más extraordinarias que tenemos que entender para poder crecer nuestro negocio. Yo escribí hace poco un libro, se llama Storytelling. El título está en inglés, pero obviamente el libro está en español. Y el subtítulo dice: ¿cómo los líderes conectan, atraen e inspiran a través del arte de contar historias? Y lo cierto es que muchas veces uno piensa que lo que convence son los números. Entonces, si tú compartes los números y los números hablan, pero puede que los números hablen, pero las que venden son las historias. Y la gente se conecta contigo cuando se puede conectar con tu historia. Entonces, hoy quiero contarles una historia. ¿Les parece? Quiero contarles una historia que está aquí en mi libro. De hecho, está aquí en la página. Bueno, pues ya la encontrarán. La historia se llama La Roca. Y es una historia que me parece a mí que describe muy bien lo que sucede cuando nosotros estamos compartiendo nuestra oportunidad de negocio. La historia cuenta que en un pueblo allá, la mitad de la República Mexicana, en un pueblito chiquito, perdido por allá en una montaña, pues estaban construyendo una carretera para llegar al pueblo. Estaban construyendo una carretera. Y llegaron un momento en que están haciendo los ingenieros, están mirando, abriendo paso y todo. Y llegan un momento en que dan una vuelta y en plena, donde debía pasar la carretera, había una roca, pero en tamaña roca. O sea, una roca como de 4 metros de alta, impresionante, grandísima. Y pues tocaba quitarla de ahí porque por ahí tenía que pasar la carretera. No podía ser por el lado de allá porque allá ya había mucho, ya estaba la caída, el abismo. Entonces tenía que ser por ahí. Y debido a la inestabilidad del terreno, pues tampoco podían dinamitarla ni podían traer maquinaria pesada. Entonces no sabían qué hacer. Decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos quitar esta roca de aquí. Entonces llegaron a la conclusión de que lo único que podían hacer pues era contratar a alguien que agarrara un buen mazo. ¿Saben lo que es un mazo, no? Un buen mazo y a punta de mazo y paciencia. Entonces pusieron un anuncio en el periódico buscando un contratista que decía, pues necesitamos a alguien que nos haga este trabajo, tenemos que esta roca y no puede ser dinamitada, no puede ser, tiene que ser a punta de mazo. Pusieron el anuncio y al primer día llegó el primero de ellos, la primer persona. Y la primer persona que llegó así, miró la roca y dijo, no, imposible, eso es demasiado grande, eso, apunte más, ustedes están locos, imposible, eso no se puede. Y se fue. Llegó el segundo, como con más ánimo, y dice, miró la roca, le dio un par de vueltas así. Dijo, pues, imposible no es, pero yo no soy la persona indicada. O sea, se puede, pero ¿para qué les miento? ¿Para qué les digo que yo puedo? Yo no creo que pueda, yo no soy. Busquen a otro. Y se fue. Llegó el tercero, miró la roca, la midió, dice, pues, de poderse, se puede. Y yo creo que hasta yo podría en otras circunstancias. Pero así como me la están pintando ustedes, que no puedo dinamitar, que no puedo utilizar maquinaria, así, sin recursos, no puedo. En este momento no creo que yo pueda como ustedes quieren que yo lo haga. Y se fue. Ya los ingenieros estaban empezando a preocuparse. Llegó el cuarto. Mira, dice, nada. Pero ¿para qué consiguen carretera aquí? Si este pueblo lleva 200 años sin carretera, no pierdan el tiempo. Eso es botar plata a la basura. Y se fue. Ya los ingenieros estaban a punto de decir, nos metimos en la grande. Pero llegó el quinto. Y como dice la canción, no hay quinto malo. No hay quinto malo. Debe ser de ahí que nació el dicho. Llegó el quinto, miró, dio la vuelta, miró la tamaña roca, la miró, le daba golpecitos, le daba golpecitos por otro lado, hasta que agarró y sacó un plumón que llevaba y marcó una X. Y preguntó, ¿para cuándo es que quieren el trabajo? Ay, como que ellos les volvió el alma al cuerpo. O sea, ¿que usted cree que puede? No es que crea que pueda. Es que sé que puedo. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo me van a dar? 2 semanas, eso es todo. Si en 2 semanas, no tienen que decir nada más. 2 semanas está la roca lista. ¿Cuántos de ustedes quisieran encontrar un hito de esos en el negocio? ¡Un hito! No 10, ni 15, ¡uno! No, que dice uno, Dios mío, mándame uno de esos. Pues el muchacho agarró y al día siguiente llegó a las 8 de la mañana con su mazo. Ahí donde había marcado la X y... duro, de 8 de la mañana a las 5 de la tarde, ¡pah! Todavía se terminó el día y se fue. Al día siguiente volvió a las 8 de la mañana otra vez. ¡Pah! ¡Pah! ¡Pah! Todo el día. Al tercer día, en el pueblo se enteraron de que un idiota se había comprometido a hacerlo. ¡No te imaginas! ¡Salió un imbécil para el proyecto! No, pues todo el mundo se fue a mirarlo. Ya saben cómo es la cosa, ¿no? Se corre la voz. Y entonces, no, pues vamos a ver, a reírnos un poco, ¿no? Entonces ya el tercer día, pues llegó el muchacho. Ya tenía gente ahí mirándolo. Ya saben, con la postura, ¿no? ¿Sí saben esa postura? No, ¿de qué tú qué crees? ¿Qué te traes? ¿Qué crees que? Por favor. ¿No? Muchacho. Cuarto día. No, ya comenzó a llegar más gente. Al quinto día, ya estaban hasta vendiendo boletos para venir a ver al... Al sexto día ya vendían palomitas de maíz y elotes y todo. Ya se habían puesto varios puesticos ahí. Porque esto estaba hasta divertido. Estaba hasta divertido ver. Ahora, no era que... ¿Cuántos de ustedes creen que ellos venían a verlo triunfar? Ellos lo que querían era estar el día ahí en que le tocara a él aceptar su fracaso. Pero él nada, no le prestaba atención. 8, 7 días, 10 días. Último día. No cabía un alma. No cabía un alma en ese sitio. Habían hasta revendido boletos. O sea, era impresionante, impresionante, impresionante. Y llegó el muchacho y todo el mundo ahí, listo a aguantar 8 horas para verlo a él, finalmente a las 5 de la tarde decir, no pude. Y él llegó, cogió su mazo, 8 de la mañana, todo el mundo, con el teléfono ahí. Porque tengo que quedar en la foto, hombre. Y agarró el muchacho el mazo. Primer golpe y la roca se rompió. Yo me imagino la cara de los que habían ido ese día por primera vez. Los que ese día habían ido por primera vez, ver que este hombre agarró el mazo y le dio un golpe y un solo golpe la anotó. ¿Qué harían? Híjole, este debe ser Dios. Dios mío, mira qué fuerza. ¿No es cierto? Porque ellos no sabían todo lo que había ocurrido las 2 semanas anteriores. Y a veces nos pasa eso, ¿no? A veces vemos a alguien que triunfa así y decimos, oye, qué suerte. Mira cómo se le dio, la encontró servidita. Entonces, yo cuento esta historia y hay varias lecciones que yo aprendo de esta historia. Entonces, el muchacho rompió la roca, agarró su mazo, se fue a cobrar y cobró su paga. Entonces, lecciones que aprendo. La primera lección que aprendo es una pregunta que les quiero hacer a ustedes. Y la pregunta es, ¿fue el último golpe el que rompió la roca? ¿Cuántos de ustedes dicen que no? Levanten la mano los que dicen que no. Ok. ¿Alguien que diga que sí, que el último golpe fue el que rompió la roca? Por aquí hay un par de personas. ¿Pero no les dije que cogió y le dio un golpe y rompió la roca? Pues entonces el último golpe sí fue el que rompió la roca. Pero es que no están escuchando, no estoy diciendo que rompió la roca. O sea, sí fue, ¿no? ¿O no fue? No, pues con esa decisión así no vamos a llegar ni a zafiros, oiga. Lo cierto es que el último golpe sí fue y no fue. ¿No es cierto? No fue en el sentido de que no fue el último golpe, fue la sumatoria de todos los 10,000 golpes que él le había dado, los que finalmente rompieron la roca, la debilitaron y la rompieron. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido, no fue. Pero sí fue en el sentido de que si él la noche anterior hubiera dicho, no, yo ni para qué voy mañana, ¿eh? A hacer el ridículo, a que se burlen de mí. No, pues ya tuve 13 días y no, ¿qué voy a creer yo que en el último día entonces sí? ¿No es cierto? Si él hubiera hecho eso, él no había roto la roca. No la había roto. Y es posible que hubieran contratado a alguien más y alguien más hubiera venido y le hubiera dado un golpe y lo hubiera roto. Entonces, en ese sentido, ese último golpe sí fue, ¿no es cierto? Porque tuvo que haberlo dado para que se rompiera la roca. Y esa es una tremenda lección, porque yo veo que hay muchas personas que renuncian a su negocio porque dicen, no, pues es que ya tanto tiempo, ya esta es como mi quinta convención. Ya, esto debe ser que el destino me está enviando un mensaje. Dios me está diciendo que esto no es para mí. Y no es que Dios te esté diciendo que eso no es para ti. Es que a lo mejor te falta el último golpe. Yo simplemente te estoy diciendo qué tanto crees en ti mismo. Entonces, la primera lección que yo aprendo es que el último golpe sí fue y no fue. La otra lección es, ¿cuál creen ustedes que fue el factor que le permitió a esta persona romper la roca? La fe, la actitud, dicen por allá. ¿Cuál más? Persistencia. Creer. Bueno, sí, todo eso sí, pero ¿sabes qué? Quiero que pienses en esta que te voy a compartir. ¿Sabes qué creo yo que fue? Todo eso estuvo. Actitud, fe, persistencia, disciplina, creer. Pero ¿sabes qué creo yo? Una cosa que ayudó fue haber concentrado su esfuerzo en esa X. Porque yo creo que si él hubiera venido 3 días, y nada sucede, y dice, no, pues ¿sabes qué? Más bien hagámosle por acá. No, tampoco, no, pues venga a ver si aquí. Si se pone a hacer todo eso, a lo mejor no la rompe. Porque está desenfocado. Está desenfocado. Entonces, lo que le permitió al romper la roca fue estar enfocado. Y en este negocio sucede exactamente lo mismo. Hay muchas personas que se desenfocan porque comparten su primer... Entran y dicen, bueno, sí, lo primero que tengo que hacer es mi lista. ¿No es cierto? Después tengo que llamarlos. Tengo que organizar una oportunidad de negocio donde comparta con ellos el negocio. Y lo haces, y si la primera vez no les dio resultado, entonces comienzan a inventar otras cosas. Comienzan, ah, no, a lo mejor voy a sacar un anuncio en el periódico. Y si eso no da resultado, ah, no, es que el secreto son las redes sociales. Y si no da, ah, no. Y entonces cada vez como que tienen la estrategia de la semana. Claro que no, eso no son ustedes, obviamente son otras personas que no están aquí. Y lo que pasa es que ya hay un sistema probado. Lo único que tienes que hacer es aplicarlo con enfoque, con enfoque, con enfoque. Y yo creo que eso fue lo que le permitió a esa persona. Ahora, la tercera lección, creo que yo es la para mí es la más importante, ¿eh? La tercera lección que me da esta historia, ¿no? Es que en el negocio, cuando estamos nosotros compartiendo nuestra oportunidad de negocio con otras personas, siempre vamos a encontrar gente que se parece a esas 5 personas que llegaron. ¿No es cierto? Siempre que estamos compartiendo la oportunidad, encontramos a alguien, siempre vamos a encontrar a alguien que llega y dice, no, imposible, eso es mentira, que yo voy a qué, que compartes con ellos el negocio y dicen, no, hombre, eso hay que ver para creer, como decía anoche yo, eso no es así de fácil como me lo estás pintando, eso no se puede. Y tienen 1000 excusas de por qué no pueden hacerlo. ¿Alguno de ustedes se ha encontrado con alguien en sus presentaciones que te dicen, no, eso es imposible, no se puede? ¿No es cierto? Constantemente los ves. Entonces encuentras personas que te van a decir que es imposible, que no van a poder. También llegan personas que se parecen al segundo. ¿No es cierto? O sea, personas, el segundo, acuérdate lo que dijo el segundo que llegó. Dice, no, imposible no es. Pero yo no creo que sea la persona para hacerlo. Y hay personas que encontramos así en el negocio, ¿no es cierto? Hay personas que uno comparte con ellas la oportunidad de negocio y te dicen, uy, compadre, mira, no sabes lo que te agradezco. Qué mina de oro que tienes en la mano. Y te agradezco que hayas pensado en mí. Pero es que yo te aprecio tanto que no quiero desperdiciar tu tiempo. Yo no soy la persona. Tú sí, claro, es que mira, tú eres echado para adelante, tú le echas ganas, tú tienes presencia, tú hablas bien, tú tienes... Yo no. ¿Para qué va a desperdiciar el tiempo conmigo? Como si le estuvieran haciendo un favor, ¿no es cierto? Como que te aprecio tanto que no te voy a prevenir de que no desperdicies tu tiempo conmigo. Y hay personas que te lo dicen y lo creen. ¿Sabes por qué ellos dicen eso? Porque ellos se levantan y se ven como pan chiquito. ¿No es cierto? El saludo suena gracioso, pero cuando tú te pones a darte cuenta de ese saludo, no es gracioso, es triste. ¿No es cierto? Es triste. Y hay personas que se ven así. Entonces la persona que te dice, no, pues buenísima la oportunidad. Dios te bendiga y que eso, que le ayude a muchos, pero yo no. Yo no, porque yo, pues no, yo no tengo para eso, yo no tengo madera para eso. Y entonces encontramos esas personas. Encontramos esas personas, y ¿sabes qué es lo que yo creo con esas personas? Que el problema no es que no tengan madera. El problema es que ellos no tengan el talento. No, ese no es el problema. ¿Sabes qué es el problema? El problema es en qué se enfocan. Mira, tu mente es como una videocámara. ¿Cuántos de ustedes han estado en una fiesta? En una fiesta. ¿Cuántos de ustedes han estado? ¿No has estado nunca en una fiesta? ¿Ah, sí? Ah, no, entonces, otra vez voy a preguntar porque me da tristeza que la mayoría no ha estado nunca en una fiesta. Digo, no, hombre. ¿Cuántos de ustedes han estado en una fiesta? Ah, bueno. ¿Tú te has dado cuenta que en toda fiesta, casi en toda fiesta, hay una de esas personas que... ¿Dónde está la cámara? ¿Aquí? ¿Está la cámara allá? ¿Te has dado cuenta que en toda fiesta hay una de esas personas que llega y es así? ¿Sí me están viendo allá atrás? Ah, bueno, es así. Y cuando ponen la música, son los que hacen. No, ¿te has dado cuenta que en toda fiesta hay uno de esos que uno dice, oye, ¿para qué vino? ¿No es cierto? Tú te imaginas, entonces quiero que pienses esto. Imagínate, aquí está mi cámara, a ver, está mi cámara. A ver cómo se ven todos aquí en esta cámara. ¡Wow! A ver por este lado cómo se ven. Ok, muy bien. Entonces, quiero que te imagines esto. Imagínate que está la persona ahí sentada y toda la noche tú coges tu cámara y la enfocas en ella. Y alguien te pregunta el otro día, oye, ¿cómo estuvo la fiesta? No, ni te cuento. Ven, te muestro para que veas. Ven, es patético. Pero, ¿te has dado cuenta que en toda fiesta hay uno de esos que parece que el día anterior le hubieran dicho el médico que no le quedaba sino 24 horas de vida? ¿No, te has dado cuenta? Ellos bailan todo, comen todo, se suben al techo, hay que bajarlos, híjole, pero es que... como que no lo sacan lo suficiente, ¿no? Porque, ¡híjole! ¿Te has dado cuenta que en toda fiesta hay uno de esos? ¿Que es el alma de la fiesta? Ahora, ¿tú te imaginas si tú coges tu cámara y la enfocas en esa persona toda la noche? ¿Tú crees que tu interpretación de la fiesta sería distinta? ¿No es cierto que sí? ¿Y sabes qué? Tu mente es como una videocámara. Tu mente es como una videocámara. Y si tú quieres sentirte triste, abatido, derrotado, infeliz, perdedor, te garantizo que tú puedes enfocar tu mente en algún aspecto de tu vida que te va a hacer sentir de esa manera. ¿No es cierto? No importa qué tan bien todo lo demás vaya, siempre puedes encontrar algo en que enfocar tu cámara que te va a hacer, te puede hacer sentir triste y abatido y derrotado. Pero ¿sabes qué? Si tú quieres sentirte como un triunfador, como un campeón, entusiasta, feliz, contento, bendecido, te aseguro que puedes enfocar tu cámara en algún aspecto de tu vida que te va a hacer sentir así. ¿No es cierto? Ahora, ¿sabes qué? Adivina de quién es la cámara. Es tuya. Adivina quién la maneja. Tú. Adivina quién decide en qué enfocar esa cámara. Tú. Nadie más. Y por eso a mí me parece que es tan triste que haya personas que pudiendo enfocar su cámara en todas las cosas maravillosas que hay y en todo con lo que Dios los ha bendecido, decidan enfocarse en lo único que no les está yendo bien. ¿No es cierto? Triste eso. Triste eso. Entonces, ¿sabes qué? Decide que vas a tomar control de tu cámara. Decide que vas a ser quien decide en qué enfocarte. Porque cuando la persona me dice, no, pues yo sí, me encanta, ese negocio está buenísimo, pero yo no creo que pueda. ¿Por qué cree él que no puede? Porque está enfocando su cámara en sus debilidades y no en sus fortalezas. Porque está enfocando su cámara en los problemas y no en las soluciones. Porque está enfocando su cámara en las dificultades y no en sus sueños. Porque por cada sueño que tiene, se le aparecen 3 vacas. Y déjame decirte, si tú no matas tus vacas van a matar tus sueños. Si tú no matas tus vacas van a matar tus sueños. Entonces tú tienes que creer, tú tienes que desarrollar eso. Bueno, la tercera persona, porque ese no es el primero, la tercera, y bueno, la tercera uno como que siempre le tiene ilusión a la tercera, ¿no? La primera uno, a veces uno piensa, bueno, pues aquí como esto no es nuevo, no sé si va o no va. Entonces, la primera uno espera que a lo mejor pueda fracasar. La segunda, pues dice, bueno, pues hice unas correcciones, pero a lo mejor no era lo que era. Pero la tercera, uno le tiene como esperanza, porque uno sabe que la tercera es la vencida. Entonces, la tercera es la vencida, pero no siempre la tercera es la vencida. Pero en el negocio también compartimos con personas que son como ese tercero, que te dicen, no, eso está buenísimo, compadre, ese negocio está espectacular, como el que vio La Roca y dijo, no, sí se puede romper, y yo creo que puedo en otras circunstancias. Y aquí sucede igual, encontramos personas que nos dicen, hombre, este negocio está espectacular, compadre, si usted me hubiera hablado hace un año, híjole, si me lo hubiera mostrado hace 6 meses, pero ahorita no, pues imposible, acabo de empezar un nuevo trabajo, no tengo tiempo, no tengo dinero, me acabo de mudar a un nuevo vecindario, no conozco a nadie. ¿Han oído eso ustedes? Cuando alguien te diga que no tiene tiempo, quiero que lo mires así a los ojos. Te dice, no tengo tiempo. Quiero que lo mires a los ojos y le digas, muu. Es una vaca. No tengo tiempo, es una vaca. Todos tenemos tiempo. Pero entonces hay personas que se enfocan en que no tienen los recursos. y a ellos hay que ayudarles a creer para que vean los recursos. Porque cuando la persona te dice no tengo tiempo, lo que te está diciendo en realidad es no tengo tiempo para hacer eso que me estás proponiendo que yo haga. Tengo tantas cosas en mi plato que no creo que pueda meterle una más. Entonces hay que ayudarle a encontrar esos recursos. Ahora, en el negocio, siempre va a haber uno que se parece al cuarto, ¿no? El que llega y dice, no, pero ¿para qué esa carretera? Aquí eso no se necesita, no pierdan el tiempo, dedíquense a otra cosa. Y los hay en el negocio también, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han encontrado uno de esos en el negocio? Uno de esos que dice, ¿eso para qué? Eso no se necesita, yo no necesito eso. Yo estoy bien como estoy. Tranquilito. Ay, despacito, no me faltan sino 23 años para jubilarme. Ya eso. ¿Qué me voy a poner a arriesgar? Pero ¿cuántos de ustedes han encontrado uno de esos en el... Bueno, otra pregunta, este es más, ¿esta requiere pantalones o faldas, no? O sea, requiere que seas honesto contigo mismo. Vamos a ver quién levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes, cuando vieron el negocio por primera vez, fueron uno de esos que dijeron, eso yo no necesito eso? No te pongas a perder el tiempo. A ver, ¿quién se atreve a levantar la mano? ¿Quién honestamente? Míralos. Deja la mano arriba. No, pero está bien. Quiero que la dejes porque esto es importante. Fíjate, porque sigue con la mano arriba. Mira, uno cree que cuando encuentra uno de esos, échalo a la basura, ese no tiene vida. No, deja la mano arriba. Ese no tiene vida, ese no sirve para esto. Y míralos, aquí están. Entonces, no te des por vencido. Cuando encuentras uno de esos, lo único que hay que hacer es que hay que compartir más con ellos. Hay que quererlos. Hay que tener fe por ti y por ellos. Pero no lo puedes abandonar ni puedes echarlos en saco roto, porque esas son muchas veces las personas que más lo necesitan. Y a veces cuando te dicen yo no necesito eso, no es porque no lo necesitas, sino que a veces hasta vergüenza dicen, me da vergüenza dejarles ver que yo necesito esto. ¿No es cierto? Entonces fíjate, no lo eches en saco roto. Pero en el negocio a veces también encontramos uno de esos que llega y está escuchando y tú todavía no has terminado y tú los reconoces porque todavía no lo has terminado y ellos ya están así. ¿Sí o no? Y ya se quieren salir de los trapos, ya quieren decir dónde firmo, esto era lo que yo estaba esperando. Yo puedo. Ya tengo a mi primer diamante, ya lo tengo. Y uno se ría. Tan lindo. Pero hay de esos, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes quisieran tener un hito? Dos de esos. Bueno, tres. Tres para de una vez ya asegurar el esmeralda. Tres de, con tres que me des, Dios mío, yo me encargo de encontrar el resto. ¿Algún zafiro aquí sentado? ¿Alguien que sea zafiro aquí? ¿O más esmeralda? ¿Por ahí? Ah, que hay zafiros y esmeralda. Levanten la mano. Se ponen de pie un momento, por favor, Rosa. Pónganse de pie los zafiros y los esmeraldas. Wow, míranlos, ahí están, y los diamantes, pero míralos, ¿y sabes qué? Ellos son como ese quinto que dijo, yo sí puedo, Y están ahí porque ellos dijeron, yo sí puedo. ¿Y sabes qué? Pero yo te digo una cosa y no les voy a preguntar, pero a lo mejor muchos de ellos cuando empezaron eran como el primer hombre que dijo imposible, o eran como el segundo que dijo yo no creo que pueda, o eran como el tercero que decían yo no tengo tiempo, o eran como el cuarto que dijo tú anda con eso y presentas el otro, ¿tú qué crees que yo estoy necesitado? Y míralos, aquí están. Porque vieron la gran visión, vieron lo que se... ¿Y sabes qué? La buena noticia es que si ellos pudieron, quiere decir que tú también puedes. Si ellos pudieron, quiere decir que tú, que vienes hoy aquí por primera vez y estás allá en la última, todavía no estás seguro de lo que estás escuchando, tú también puedes, porque ellos también empezaron allá en la última banca. Y hoy están acá. Esa es la prueba de que sí se puede, de que tú puedes. Ya, se pueden sentar. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Hay dos maneras. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener uno de esos en su negocio? Hay dos maneras de conseguirlos. Una, la primera, los encuentras formaditos ya. Llegaron cinco, ya llegaron de cinco. U otros llegaron uno y los ayudas a crecer, a convertirse en cinco, que es la mayoría. Así es que sucede con la mayoría. ¿Cómo coges a un uno y lo conviertes en cinco? ¿Sabes cómo? Permitiéndole que se enchufe al sistema, que escuche audiolibros, que lea buenos libros, que vaya a los seminarios, que vaya a las convenciones, porque todo esto que estás oyendo tú aquí hoy, que la mayoría te puede sonar como que yo no tengo ni idea qué es, pero suena muy bueno. Todo esto lo que está haciendo es que se está agarrando de donde sea que estés, en uno, en dos, en tres, en cuatro, y te está llevando a cinco. A decir, tú puedes. Y el día en que tú tomes la decisión de que sí puedes, ese día comienzas a ver tu negocio explotar y a ver tu sueño hacerse realidad. ¿Ves? Ese día, porque tú te conviertes. Yo hace algún tiempo escribí un libro, se llama La Ley de la Atracción. La Ley de la Atracción, sé que está arriba, lo tienen arriba en el. Se llama, y lo que la Ley de la Atracción dice es que tú te conviertes en aquello en lo que piensas la mayoría del tiempo. Y si la mayoría del tiempo tú estás pensando en tus debilidades, pues te quedas ahí en tus debilidades. Pero si tú comienzas a pensar en tus fortalezas y en lo que puedes hacer, pues eso es lo que comienza a materializarse en tu vida. Lo único que yo te digo es que, ¿sabes qué? Para llegar a cinco, tienes que lucharla. Tienes que meterle alma, vida y corazón. Porque siempre te garantizo que vas a encontrar personas que te dicen, oye, es que qué suerte tuvo aquel, ¿eh? Es que él le queda fácil porque es que él vive en una ciudad que es emprendedora. Sí, pero yo, es que en mi pueblo nadie es emprendedor. Mis amigos son los perdedores todos. A veces pensamos que qué suerte tuvieron ellos. Ah, si yo hubiera visto, uno ve los diamantes y dice, ah, es que ellos lo vieron justo cuando tenían que verlo. Si yo hubiera entrado aquí hace 5 años, allá estaba. Pero es que entré muy tarde. Y entonces siempre encuentras que puedes justificar por qué no. Pero lo cierto es que lo único que toma es una decisión. Una decisión. Alguien me pregunta de vez en cuando, Camilo, ¿cuál es el secreto del éxito? Y mira, una vez me llegó un comentario a mi Facebook. Me llegó un comentario de una persona y me hizo... Fíjate el comentario, una persona me escribió y me escriben de vez en cuando y yo respondo a veces en videos, respondo y esta persona me preguntó, me hizo una pregunta bien difícil. Me dice, primero el correo ya era como de 3 páginas de largo y las primeras 2 páginas y media era para justificar por qué me hacía la pregunta y en los últimos 3 renglones la pregunta era: Doctor Cruz, ¿Cuándo sabe uno que es hora de darse por vencido? ¿Cuándo sabe uno que es hora de tirar la toalla? Difícil, ¿no? O parecería fácil, ¿no? Uno podría decir, no, pues eso, nunca, nunca puedes tirar la toalla. Renunciar no debe ser parte de tu vocabulario, jamás. Los triunfadores nunca renuncian, nunca se rajan. Eso me hubiera quedado a mí fácil decirle eso. Y fue mi primera intención, fue dejarle saber eso. Pero después me puse a leer otra vez y yo veía a una mujer, ella se llama Magdalena. Ella es ecuatoriana. Y yo veía a una persona que había luchado toda su vida. Una mujer que había luchado, que había criado a sus hijos, que quería triunfar, pero que nada de lo que había tratado le había salido. No se le habían dado las cosas y ya estaba como desanimada, ya había tomado la decisión de tirar la toalla y en realidad no me estaba preguntando a mí si estaba bien tirar la toalla o no. Lo que ella estaba era esperando que yo le dijera, no, Magdalena, tranquila, tú ya diste lo mejor, hiciste lo que pudiste. No te sientas avergonzada de nada. Debes sentirte orgullosa, haz otra cosa. Ella creo que ya había tomado esa decisión y lo que quería era que yo se la avalara. Que yo le dijera, está bien, tranquila, no te dé pena. Pero yo le dije, Magdalena, ¿sabes qué? Es una pregunta difícil, no quiero darte una respuesta así rápida de alguna frase de uno de mis libros, no, déjame pensarla. Y entonces comencé, y en ese momento, y eso es lo que la ley de la atracción, cuando estás buscando una pregunta, te llega la respuesta. Estaba hablando con un amigo, un gran escritor mexicano, que si se lo menciono, ustedes lo reconocen inmediatamente, y somos muy buenos amigos, y estaba yo, y de repente mi Skype suena, y es él. Me dice, Camilo, te tengo una historia espectacular. Yo sé que a ti te gustan las historias y las investigas y mira si es cierta o no. Pues te tengo una que no te va a dejar dormir. Y dije, no, pues dale. Me dice, no, pues imagínate que estaba dando un seminario en Perú y llegué del seminario, me puse a mirar televisión y paso por el Discovery Channel. El Discovery, y veo un especial, un documental de la National Geographic. Estaban hablando de una tribu indígena que aquí en Estados Unidos que todavía hace la danza de la lluvia. Hace el baile de la lluvia, la danza de la lluvia. Y entonces cuando hay sequía, pues arman una fogata así y la ponen y comienzan. Y bailan para llamar la lluvia. Y le dije, bueno, pues, ¿y qué? Esa es la historia. Me dice, no, es que no te he dicho lo mejor. Esta gente es 100% efectiva. ¿Cómo así? Sí, 100% efectiva. Siempre que bailan, llueve. Siempre que bailan, llueve. Y digo, ay, por favor, no me digas bobadas. ¿Cómo que siempre que bailan, llueve? Si eso no tiene nada que ver con, ¿qué quieres que te diga? Por eso pensé, si hay alguien que va a descifrar si esto es cierto o no, ese es Camilo. Por eso te llamo. Y colgó. Esa noche no pude dormir. Veía a indios bailando a todo momento. Yo dije, tengo que ver si esto es cierto o no. Y pues me fui. Miré, investigué y todo y volé desde la Florida hasta Oklahoma. Luego cogí un carro, manejé como 7 horas y estoy llegando a una reservación indígena, allá a un parque nacional. Y cuando estaba llegando, se me pasó por primera vez por la cabeza, oye, ¿qué tal que este me hubiera estado tomando el pelo? Y yo voy a llegar allá como un idiota a preguntar si aquí es donde es lo de la tribu de la danza de la lluvia, ya que se burlen de mí. Entonces a mí yo pienso rápido así para defender mi autoestima, ¿no? Entonces llegué allá y entré y efectivamente había una persona, uno de esos guardas de los parques forestales, con un sombrero, con una pluma y una trenza larga. Entonces obviamente era indígena. Y entonces llegué y rápido, piensa Camilo, piensa. Y llegué y le dije, no, pues mira, lo que pasa es que estaba aquí de turismo Estoy aquí haciendo un poquito de turismo y me acaban de contar una historia y dije, pues estoy tan cerquita, voy a ver si es cierta o no. Y entonces me contaron y él me paró y me dice, de la danza a la lluvia. Le dije, sí, efectivamente. Y me dijo, sí, es aquí. Le dije, no, pero es que no quiero que lo tome a mal, no me estoy burlando, pero es que me dicen que esta tribu es, no me diga, le dijeron que es 100% efectiva. Le dije, sí. Me dijo, sí, es cierto. 100% efectivas. Siempre que bailan llueve. Es más, las otras tribus cuando tienen sequía ya no hacen sus propios bailes, sino que vienen y los contratan a ellos y los llevan allá, que bailen allá, y allá llueve. Allá llueve. Y yo le dije, oiga, ¿y alguien se le ha preguntado o ha investigado a qué se debe su efectividad? ¿A qué se debe que sean 100% efectivos? Y me dijo, ah, no, es que nosotros ya sabemos. No me diga, pero pues cuénteme, eso está espectacular, ¿a qué se debe? Me dice, no, pues es muy sencillo, esta gente no para de bailar sino hasta que llueva. Ellos siguen bailando hasta que llueva, y no paran sino hasta que llueva. Y dije, ahí está la respuesta. Y le escribí a Magdalena y le dije, no, es más, no les voy a decir, les voy a preguntar a ustedes, porque, ¿sabes qué? Yo no sé por qué tú estás aquí en esta convención. Yo no sé cuáles son los sueños que tú estás esperando que lluevan en tu vida. Yo no sé qué es lo que tú estás buscando que llueva en tu vida. Pero yo sé que tú sí sabes, ¿no es cierto? Y mi pregunta para ti es esta. ¿Ya llovió? ¿Todavía no ha llovido? Pues si todavía no ha llovido, ni se te ocurra parar de bailar. Tienes que seguir bailando. Tienes que bailar y bailar y bailar. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo próximo que tienes que hacer cuando salgas de aquí? Es muy sencillo. Quiero que tomes estos preceptos. Toma estos preceptos que acabo de compartir contigo y ponlos en práctica. Y nunca, nunca, nunca, nunca te des por vencido. Y no dejes que nadie te diga que tú no puedes triunfar. No dejes que nadie te robe tus sueños.